Este es el remix del polaco. El Paula, el Undertaker, Real G for Life. Contratada. La unión más poderosa de los verdaderos raperos. De chamaquito yo, de chamaquito yo capeaba. Dile polvo y me arrebataba. De chamaquito yo, de chamaquito yo capeaba, enrolaba y me arrebataba. De chamaquito yo, de chamaquito yo capeaba, enrolaba y me arrebataba. De chamaquito yo capeaba, enrolaba y me arrebataba. De chamaquito yo capeaba y enrolaba. Camino en la escuela, fumaba y me arrebataba. Si jangueaba en el salón, yo la montaba. Un día el maestro nebulió y lo figué con mi navaja. Que tonto fue, se busca su fin. Ni que meterse con el gran Charlie Motín. Yo no sé en qué rayos pensaba, pero el maestro no me iba a poder quitar mi ranking. Empecé a meterme en residenciales. Empecé a cogerle el gusto a los metales. Siempre en el titereo, no había empleo y a fueguillo estaba el fogoneo. En Papa Juan pa' ese tiempo había rebuleo y la montamos en la glorieta entre el ambiente feo. Empezamos a rankearnos mucha Jordan retro. La maestra mandó a decirme que si se lo meto. Mucha fronteadera fumando en la escalera. Impacto escolar dando vueltas por afuera. Con el ojo pues en la perrera con la foto. Los de la papa pillaron a uno y le partieron el coco. Había un chotorro dentro de la banca que siempre estaba roncando de que le erique un bacán. Le entraron a macanazo y gritaban más que tal sangre. Y por culpa de ese hijo de puta nos tuvimos que colgar. Ahora somos desertores, nos graduamos con honor y sin cojones. La calle me llama pa' las misiones. Fuertes expresiones, bebo, juega pa' el equipo, estás a tiempo. Pa' que no te muera en Puerto Rico. De chamaquito yo, de chamaquito yo, de chamaquito yo, de chamaquito yo cambiaba, enrolaba y me arrebataba. Y con honor por ahí campeaba, pa' y no es broma. Ese es sinfónico, papi, ¿quién más? Está tranquilito. John J. El chamaquito yo he sido un hijo de puta delincuente, jangueando en los sitios más calientes, fumando, bebiendo, vendiendo, viajando, aprendiendo de los capos en el contrabando. Mi paiseo el goce, tiró al cuello la soga en vez de llorar. Empecé a vender droga, ya ves, nací en un ambiente de jodera donde hay muerte y guerra. Y balacera, crecí rebelde, mal criado, malicioso, fuera de la ley. Como un mafioso causé mucho sufrimiento a doña Manuela. Y por estar peleando fue que me botaron de la escuela. Mi mamá me decía: el que juega con fuego se quema. Tú siempre estás metido en un fucking problema. Haciendo maldades me matarás del corazón. Tú a mí me tienes bien alta la presión. La calle me hizo un titerito atrevido, un ganguero, mavilloso, bandido. Así fue que poco a poco me hice hombre. Y ahora respetado y famoso es mi nombre. De chamaquito yo, de chamaquito. Chamaquito yo, wow. Capeaba y enrolaba, camino a la escuela, fumaba y me arrebataba. Recuerdo que de chamaco yo era tremendo caco. Recuerdo que en la escuela tenía el control de los sacos. La tenía bien montada lado del negocio de los tacos. Hasta que me la busqué por la idea de mis dos atracos. Y hice tiempo pa' cuando polaco guerreaba con tempo. Pa' cuando sonaba suavemente del bicho. Salía a la calle en los 2000 en otra era y con hambre. Loco por echar pa'lante pero no a cuesta de sangre. Pero siempre hay un puerco que obliga a sacar la figa, cambiar la patria, cuartizarle la barriga. Siempre recuerden a Manolo, quería pasarme el rolo y le exploté el cholo. Ahora estoy en baja, di rodilla y soy artista. Ahora lo sigo matando, pero encima de una pista. No se confundan, remember from Trujillo. Un solo paso esfuerzo y vas a sentir el martillo. Dejaba en coma si salí y los cazaba en mi Sonoma. Les pasaba por encima y les chillaba goma. Bye, no es broma, si a la semana fumando marihuana mataba el que me daba la gana. Bye, no es broma, si en la semana fumando marihuana mataba el que me daba la gana. Meses pasaron y todo empeoró. Por en la calle se regó que yo era un abusador. Y con honor por ahí campeaba. No me importaba, abusaba y mucha mierda que hablaban. Se cansaron, chotearon y me rastrearon. Y mientras yo dormía los del CIC sí entraron. De chamaquito yo, de chamaquito yo campeaba, rolaba y me arrebataba. De chamaquito yo capeaba, enrolaba y me arrebataba. De chamaquito yo capeaba, enrolaba. capiaba, enrolaba y me arrebataba. De chamaquito siempre me gustó la jodera. Casi nunca entraba a casa y me pasaba en las escaleras donde vacilaba. Los prepas se la montaba el que venía con piquete pa' seguir a los parqueados. Yo era el dolor de cabeza de los maestros. Estando en cuarto grado peleaba con los desertos. Al mediodía el fumeteo en la esquina. De los 5 días me pasaba 3 en la oficina. Pasó el tiempo y me fui más a vapor. Me suspendieron pues me le cagué en la madre al director. Me acuerdo en la H con la L dando ronda. Y de todas las volteas que cogimos en el Honda. Nunca me gustó la escuela, en verdad lo odiaba. Debajo de los bleachers las más finas me las clavaba. Pero como en la vida nunca fui a las graduaciones. Y ahora soy uno de los artistas de millones. Dile boom, millones récord. Ranzo el gorila. Real G for life. Sinfónico. Yao. La L. Onyx. Randy Clark.